Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Decimu. Palabras como puente. Seguimos con Eduardo Galeano, que desde Montevideo se vino a Mu Punto de Encuentro. Viene siempre a la Argentina. Su mujer Elena es argentina y, para que tengas una idea, ahí ya por los años 70 fue uno de los fundadores de la revista, de la célebre revista Crisis. Siempre anda por acá. Y cuando estábamos conversando, esa relación de uruguayo que viaja tanto a la Argentina y tiene tanta relación con nosotros, me hizo pensar en el tema de las pasteras, de Botnia. Galeano siempre fue contrario a Botnia, la Pasteras, que está ubicada sobre el río Uruguay, y e hizo nacer todo el conflicto internacional que ya conocemos. Nos contó esto. Desde el principio en contra, porque creo que el Uruguay no tiene espaldas para eso. El Uruguay es un país pequeñito, con recursos naturales que tiene que cuidar, el agua, por ejemplo, es un país con una tremenda riqueza de agua, y las empresas pasteras estas, que son grandes tradicionales, gigantescas, chupan el agua. Entonces nos van a secar el país. Y además nos van a envenenar el aire, y además nos van a envenenar, de paso, por si fuera poco, la tierra también. Entonces yo me opongo. Galeano denunció siempre las falsas promesas de empleo y progreso. Te cuento que Fraiventos, como dato, donde está Botnia, es el departamento con mayor nivel de desocupación del Uruguay, pese a que estas empresas siempre anuncian todo lo contrario. O sea, nosotros les vamos a arruinar el país, pero a cambio les vamos a dar trabajo. Después resulta que el trabajo que prometen no existe, o es un trabajo indirecto o imposible de medir. Hay que aprender de la historia, no para repetirla justamente, sino para evitar que se repita. Más de cinco siglos de historia, que son los que relatan las venas en realidad. Claro. Muestran que los recursos naturales se van. Y se van y ni siquiera te dicen adiós y gracias por la gauchada. Ni gracias. Le mencioné que de este lado tenemos lo nuestro. Por ejemplo, la minería a cielo abierto. Me dijo. No hay quizás industria más contaminante que la minería del oro. porque echa cianuro a los ríos. Ellos lo niegan, pero es verdad que echa. Entonces me contó el caso de Tambo Grande, en Perú. Es un pueblo desértico que se convirtió en un vergel de producciones de frutas, piñas, mangos, todo gracias al trabajo humano. Y ese pueblo no sabía que dormía sobre un lecho de oro. O sea, ignoraba que bajo sus casas había oro. Hasta que, supongo que por vía satélite, las grandes empresas se enteraron. Supongo que es por vía satélite, porque en efecto ahora te descubren el suelo y el subsuelo, el cuerpo y el alma, los secretos más profundos, te lo saben todo por estos bichitos que andan por el espacio circulando. Antes era Dios el que sabía las cosas desde arriba. Pero ahora Dios les pregunta a ellos. Está mal informado. Bueno, y entonces se enteraron de que había oro y lo primero que hizo el gobierno de Perú fue regalarlo a una empresa de estas que dicen que son canadienses, que en realidad no son, son todas de Estados Unidos. Pero dicen que son canadienses porque la ley canadiense los ampara más, mejor que la de Estados Unidos. Hubo promesas. La empresa supuestamente canadiense, que se llamaba Manhattan, llegó diciéndole a los pobladores de Tambo Grande que se tenían que ir. Y les ofrecía viviendas nuevas, créditos, porque tenían el derecho de explotación del subsuelo, los señores de Manhattan. Sigue Galeano contando esta historia. Y durante 5 años el pueblo resistió al precio de más de una muerte. Y de muchas amenazas y bloqueos y todo tipo de cosas, de presiones, todas las que te puedas imaginar. Y el pueblo resistió, el pueblo no quería convertir y repetir la historia. Y al fin y al cabo probablemente recordaban que el ingreso imperial en Perú ocurre con Pizarro, cuando Pizarro apresa a Atahualpa en Cajamarca y promete liberarlo a cambio de una habitación llena de oro y 2 de plata. O sea, Atahualpa cae prisionero del hambre del oro, conquistador hambriento del oro. Y los indios llenan de plata 2 aposentos y 1 de oro, y él lo desnuca a Atahualpa. Que fue también un ejemplo muy importante porque enseñaba para siempre cuál es el valor de la palabra. Entre las civilizaciones llamadas primitivas, las despreciadas, que se supone que son nada más que formas de ignorancia, y las más civilizadas, que se cagan en la palabra, que no creen en ella y que mienten hasta por costumbre. O sea, los indios cumplieron el pacto frente al secuestro de Atahualpa, pero los españoles terminaron desnucándolo. Ya sabemos a cuánto cotizaba el oro y a cuánto la palabra. Y la empresa juraba y rejuraba que nada de eso iba a ocurrir, pero no le creyeron y siguieron luchando y luchando y luchando hasta que por fin lograron que el gobierno aprobara un plebiscito. Se hizo un plebiscito legal, votó el 99% contra la empresa y la empresa se fue. Siguen siendo un pueblo que duerme en el lecho de oro y que desprecia esa riqueza porque sabe que es una riqueza maldita, una riqueza que trae maldición. La historia es similar a la de Esquel con su plebiscito o Famatina con su piquete, o Andalgalá, o Tilcara, o tantos otros lugares donde lograron frenar a las mineras. En el caso de las minerías, de las empresas minerales, o las que asesinan la naturaleza, demuestran que la naturaleza nos mueva y que la gente no está condenada al silencio, ni a la obediencia, que no hay un deber de obediencia que tengas que cumplir desde que naces. Que ese es un cuento que te contaron, pero es falso. Solo tenés que cumplir lo que tu conciencia te diga. No lo que los mandones te mandan hacer. La otra cosa que asombra a Galeano es la novedad que implican este tipo de acciones para el mundo. Y fíjate con qué lo compara. Pues son procesos que el mundo entero mira con mucha atención. O para atacarlos, lo que de algún modo los elogia, o para aprender de ellos. Me parece que es la primera vez que semejante cosa ocurre en esta escala, ¿no? Porque antes lo que realmente tenía prestigio no era ese tipo de movimientos, sino los movimientos armados, sobre todo las guerrillas, que intentaron tomar el poder para cambiar las cosas. Y que eso sí tuvo una proyección enorme en su hora, en su momento, pero que después se desvaneció. Y se desvaneció porque terminó siendo parte del folclore local o un motivo de atracción turística, que no era lo que quería hacer cuando nació. Pero bueno, terminó un poquito así. Y cuando parecía que estaba la realidad apagada, callada, dominada por eso que te digo que es la cultura de la impotencia, empezaron a surgir todos estos movimientos con un vigor asombroso. Ya volvemos para hablar de las mujeres, la experiencia de Galeano en la cárcel y las frases célebres de una señora pomposa. Los hindúes habían sabido antes que nadie que la tierra era redonda, y los mayas habían creado el calendario más exacto de todos los tiempos. Nos agarró un ataque de celos con los distintos programas de radio que tienen movileros, y desde este programa nosotros tenemos nuestro propio movilero que recorre distintos lugares y yo diría que distintos tiempos. A ver, adelante desde el más acá. Muchas gracias, Sergio. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sergio? Sí. Bueno. Muy bien, desde acá. Estamos desde acá, queridos amigos, en un testimonio estremecedor, concreto, inalienado y concupiscente. Mientras recorríamos una larga y estremecedora fila, bajo condiciones inclementes, pero cumpliendo, como siempre corresponde, nuestro deber. Este periodista, sí señores, ustedes que nos escuchan, este periodista hizo gestiones para que un pobre colega pudiese entrar y grabamos su respuesta. Que usted debe ser uno de los hombres más importantes del mundo en estos tiempos. ¿Para la paz soñada o para la guerra? No queremos pecar por falsa modestia. Preferimos, queridos amigos, pecar por otras cosas, pero cumplimos nuestro deber, ¿eh? Usted lo sabe. Ni fu ni fa. www.lavaca.org. Decimu. Gatea. Camina. Corre y vuela. Vuela. Estamos en el último tramo de Decimú, con la visita de Eduardo Galeano, que estuvo hablando con nosotros de cultura, poesía, piratas, y ahora sobre todas esas experiencias sociales en las que la gran novedad es la mujer. Ese es uno de las buenas noticias, digamos, que el mundo ofrece hoy, es la insurgencia del movimiento femenino en todas partes, movimiento feminista que busca la liberación de la mujer en todas partes, y en América Latina tiene una fuerza creciente para acudir al rescate de la memoria perdida también, ¿no? La memoria de las mujeres es una memoria perdida. Galeano cree que la mujer, el elemento femenino, es el crucial para el cambio social. Pero las mujeres nunca la tuvieron fácil. Eduardo dice que lo que sí es fácil es condenar, por ejemplo, a los países musulmanes. Crímenes de honor en países como Jordania, donde una mujer es muerta apedreada por todo el vecindario porque ha sido violada por un hombre, sin su consentimiento. Violada y luego apedreada. Pero Galeano, que me confesó que de chico quería ser cura, agrega que tampoco la Iglesia Católica se portó demasiado bien con las mujeres. Tenían prohibido cantar en los templos hasta 1900 y poco, 1920 y algo empezaron a poder cantar en los templos. Porque las voces de las hijas de Eva ensuciaban la pureza del aire. Esa era la explicación de la Iglesia. Para no ensuciar la pureza del aire, podían cantar los niños castrados. Se los castraba especialmente para que mantuvieran esa voz aguda de por vida. Ahora ya no hacen eso, aunque en los últimos tiempos ya es bastante difundido que han hecho muchos jerarcas eclesiásticos con los niños y con la pureza. Pero Galeano seguía con la enumeración de los disparates contra las mujeres, ya no en las religiones, sino en las revoluciones. Me recordó el caso de Olympia de Gouges, actriz y militante de la época de la Revolución Francesa, donde las mujeres no tenían derecho a votar ni a participar en las discusiones. La política era un asunto de macho. Ellas no podían votar y además estaban mudas, condenadas a callar. Entonces ella propone, ya que hacen una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues hagamos también una con los derechos de la mujer y de la ciudadana. La mandaron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Hablar con Galeano es como asomarse a la historia, pero a la vez todo en tiempo presente. Hizo otra mención sobre las comunas revolucionarias de París, donde tampoco el más elemental derecho de voto de las mujeres se respetaba. En ese caso se mandaron lo que yo llamaría una genialidad. Los hombres fueron los que tuvieron que votar sobre si las mujeres podían tener derecho a voto. Bueno, y en la comuna fue un desastre, porque sobre 800 votos, 799 en contra y uno a favor. Que yo siempre digo, me encantaría conocer a ese señor, yo creo que era un travesti. La historia no ha rescatado quién era ese señor que votó tan solitariamente, ni siquiera si era un travesti. Pero para Galeano, lo que hay que evitar es cualquier idea de superioridad de cualquiera, de los blancos, pero también de los negros, de los europeos, de los africanos, de las mujeres, de los hombres, de los travestis, de los indios, de los machos, de lo que sea. Estamos todos hechos igual, mitad basura y mitad maravilla. De lo que se trata es de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos. Mitad basura, mitad maravilla. Ya que hablábamos de contenidos, le pregunté a Eduardo cómo le gusta definirse, si es que le gusta definirse de algún modo. Pegó un respingo. ¿Se acordó de un humorista uruguayo, Julio Suárez? Peloduro era su apodo. Que cuando le preguntaron su autodefinición, dijo: no tengo auto, ni tengo definición. Galeano no sabe ni manejar, y tampoco quiere que lo definan. Porque cada vez que alguien me dice, vos sos tal cosa, yo siento pánico, ¿viste? Porque eso te congela, te cuadricula, te somete, de algún modo te somete a una dictadura universal del mercado que necesita clasificarlo todo para dominarlo mejor. O sea, si vos no sos clasificable, no sos dominado. Y yo no quiero ser clasificado, entonces no sé lo que es. Incluso la literatura que hago no sé lo que es tampoco, porque en mis libros lo que hay es una síntesis de todos los géneros. ¿Y qué son los géneros? Yo creo que los géneros son uno de los inventos de los especialistas, los expertos, para ganarse la vida vendiendo sus fábulas en las universidades y también para mentir la verdad de la experiencia humana creadora, en el campo de la literatura o en cualquier otro campo. Ninguna experiencia de creación es clasificable. No hay que dejarse clasificar para no ser dominado. Así piensa Eduardo Galeano. Estaba hojeando un AMU sobre los chicos criminalizados, en la Argentina. La tapa se llamaba Ningún pibe nace para chorro. Y hablando de las violaciones actuales a los derechos humanos en los rincones de las comisarías, con chicos pobres desaparecidos y demás, como el caso de Luciano Arrúa, Eduardo recordó una experiencia personal premonitoria. Este tramo nos lo contó en la calle. Le estábamos haciendo fotos. Yo fui director de un diario que se llamaba Época, el primero que denunció las torturas en el Uruguay, cuando detuvieron a uno que era un alto empleado de la UTE, de Energía Eléctrica, un ingeniero, antes de los Tupamaros y todo, y lo torturaron. Fue el primer torturado político. Y le dimos primera página, yo participé mucho en la denuncia de eso. Pero siempre diciendo, cuidado, cuidado. Nosotros tuvimos eco porque este compañero es un cuadro político, porque es un ingeniero, pero los muertos de hambre que torturan todo el tiempo en las comisarías para que confiesen crímenes que no cometieron o robos que no cometieron y los torturan, de eso nadie habla. Eduardo nos contó entonces lo que pudo ver él mismo cuando le tocó caer preso. Yo estuve preso muy poco, poquito tiempo, pero en el tiempo que estuve preso, como me trasladaron de un par de comisarías, después a otro local de la policía, yo estaba contra la pared y veía pasar torturados, tipos deshechos por la tortura, y la mayoría no eran políticos en aquella época. No eran, era que les daban la vía barra para que reconocieran que habían hecho 18 robos no esclarecidos. Lo que cuenta Eduardo Galeano de su juventud puede ser la historia del presente. El pasado y la actualidad, cuando se conversa con él, son así, un flujo que nos permite ir y volver y describir y entender cómo son las cosas. Cuando se estaba yendo, contó algunas anécdotas y vas a escuchar las risotadas de los que se acercaron a su mesa. Una era de su amigo David, una especie de militante que anotaba incansablemente las frases de una señora pomposa que administraba un edificio. Un día esta señora recomendó tomar no sé qué yuyos muy excitantes para la vida sexual. Dijo que eran muy afroasiáticos. Otro día hubo una pelea de consorcio y esta señora le dijo al amigo de Galeano: mira, David, esto no quedará impune. Porque yo voy a llamar a un pedítono para que vea mis números y diga si yo robé o no robé, porque vos sugeriste que yo robé. Fueron nietos de esclavos los negros que generaron el jazz, la más libre de las músicas. Uno de los mejores guitarristas de jazz, el gitano Django Reinhardt, tenía no más que dos dedos en su mano izquierda. La realidad no es un destino, sino un desafío, nos dijo Eduardo Galeano. Y nos habló de creación, de identidad, de minas y de mujeres, de explotación, de sentido común, de cómo evitar la cultura del miedo y de la impotencia. Esperamos que los perítonos presentes no se ofendan con todo lo dicho. Y ojalá que este programa, para pensar con nuestras cabezas, sentir con nuestros corazones y caminar con nuestras piernas, habrá sido por lo menos tan estimulante y afroasiático como lo fue para nosotros. Durante buena parte del programa estuvimos escuchando Fragmentos de Espejos, que es el último libro de Eduardo Galeano, y fueron leídos por nuestra amiga la actriz Andrea Garrote. Y además, las cortinas musicales fueron de Federico Marquestó y del Conjunto Falopa. La antigua sabiduría dice que Mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad solitaria. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Obedecer al destino. En el próximo programa de Decimu, ñoquis de albahaca y rúcula y ravioles de borraja. Un día me replanteé el sentido de la vida. Sí, los demás creían que yo era feliz y yo no me sentía feliz. Siempre estaba hablando de negocios, pensando en el banco, bueno. Y decidí dejar todo. Hoy vamos a hablar de un lugar que me huele que debe ser el mejor restaurante del mundo. Es un hogar de chicos en el cual funciona un restaurante, Los Girasoles, atendido por los chicos mismos que se están capacitando ahí adentro. Pollo esguesado, que está hecho al horno de barro, igual que la bondiola. Arrollado de conejo y conejo a la cazadora. De lo único que me arrepiento de este proyecto es no haberlo hecho antes, porque lo disfruto mucho y acá se vive muy bien. Tiramisú, helado de zamballón, flan casero y después tenemos mousse helada de maracuyá, de brownie y pera. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.